Buenos días. Pasan 3 minutos de las 11:30 de la mañana. Estás escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM y estamos de vuelta. Aquí empieza un domingo más, El Puente. ...60 minutos por delante de música. En esta ocasión hemos hecho una selección de grupos españoles que cantan también en inglés, algunos de ellos. Música independiente, música enormemente rica a nivel musical y a nivel lírico. Grupos relativamente recientes, algún cantautor. Todo eso, bueno, pues a lo largo de este camino que recorremos todos los domingos. Os habla Jorge López, voz y controles, y como digo, estaremos juntos hasta las 12:30. Aquí empieza El Puente. tenemos un duende en la radio este domingo que manipula a su antojo las canciones. Bueno, veremos si podemos resolverlo. Eran Triángulo de Amor Bizarro, banda revelación de 2007 y auténtico cabeza de la discográfica Mushroom Pillow. Editaron, bueno, como decimos, este álbum a principios de 2007 y fueron, bueno, pues muy muy valorados dentro del circuito independiente. Están dentro de los mejores discos del año para la revista Mondo Sonoro, revista independiente donde las haya, y hacen una mezcla de punk, de rock, un tanto surrealista, pero siempre muy original, muy eléctrico también, pero con muchos detalles por debajo de esas guitarras y de ese bajo que toca Isabel, que también es la cantante de esta canción, El fantasma de la transición. Son originarios la mayoría de La Coruña, aunque Julián, uno de los cuatro componentes, proviene de Albacete. La verdad es que, bueno, pues iniciaron su andadura musical sin conocer demasiado de música, pero con muchas ganas de aportar algo nuevo al panorama musical. Han sacado recientemente un nuevo disco, se llama El hombre del siglo V. Es un disco de rarezas con 8 canciones en versión maqueta y 3 grabaciones en estudio inéditas, que bueno, pues que lo que muestran es que la banda sigue adelante y desde luego que su discográfica apuesta por ellos. Nos gusta el nombre, Triángulo de Amor Bizarro. Vamos a ir con otra banda gallega, se llaman Cat People, ya han sonado en alguna ocasión aquí en El Puente. Come on, come on now, we want to scream on the radio. again. What common sin for them tonight? I sell my life, I have to start it again. Quiero gritar en la radio. Daría mi vida por ello. Eran Cat People con su tarjeta de presentación. Muestra de su ambición por conseguir popularidad. Es su primer disco. Se llama Real Number One y fue editado en 2006 por Pupilo Records. Como decíamos antes, una banda gallega con unas marcadas influencias ochenteras. La voz de Adrián tiene unas marcadas influencias de Joy Division y de todas las bandas que han mamado de esa influencia. Me refiero a bandas pues como Interpol, como The Editors también. La verdad es que consiguen un disco muy homogéneo con una gran importancia de las melodías. Disco salpicado de aires glam con profundas raíces en la música punk. Su voz tal vez nos recuerde también al grupo Pulp. Arreglos de teclados, cuerdas y canciones de medio tiempo que son sensuales, sugestivas, que te llegan. Es de los mejores discos que hemos escuchado últimamente, Cat People. Estuvieron de gira recientemente como teloneros de Iván Ferreiro, una cita que Servidor se perdió y que lamentará por tiempo. De nuevo, una alianza de gallegos en lo que fue un concierto memorable. Sonará más adelante Iván Ferreiro con su nuevo disco, pero hasta entonces vamos a escuchar a otra banda Nobel. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar. Puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros. Sálvese quien pueda. Esta es la canción de Vetusta Morla que acaba de sonar. Queremos celebrar el lanzamiento al fin del primer larga duración de este grupo madrileño que ya sonó hace unas semanas en el puente con una de las maquetas con las que se adentraron en el panorama discográfico. Llevan 9 años dando conciertos y grabando maquetas. Y es el tiempo que han tardado en editar finalmente este larga duración que ha conseguido entrar con fuerza en el panorama actual. y han decidido lanzar este Un día en la vida, este primer disco, con su propio sello. Se llama Pequeño Salto Mortal, ante la indiferencia o ante el fracaso de las discográficas ya implantadas. Es desde luego un grupo sincero que vive al margen de modas y que, bueno, pues que tienen una enorme originalidad. Originalidad tanto en las letras, un tanto enigmáticas, un tanto intrigantes, pero que desde luego que dejan abiertas un montón de puertas y de ventanas. Son 12 temas los que componen este Un día en la vida, y para hacernos una mejor idea de lo que nos presenta Vetusta Morla, aquí va otro tema más. En el sillón, las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Y al respirar, intenta ser quien ponga el aire que al inhalar te traiga el mundo de esta parte. Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. La burbuja en que crecí nos vendió comodidad y un nudo entre las manos. Yo escogí la ambigüedad, tú el fantasma y lo real, todo en el mismo barco. Y al respirar propongo ser quien ponga el aire que al inhalar me traiga el mundo de esta parte. Y respira tan fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez si no respiro es por no darle. Respirar. propongo ser yo quien ponga el aire. Eso nos cantaba Pucho, con una voz sobrecogedora, el cantante y líder de Vetusta Morla. Pero detrás hay otros 8 músicos que dan fuerza a esta banda. Muy pocas bandas recordamos que tengan tantos componentes y que escapen de ese de esa herencia del cantante, bajo y batería de la gran mayoría de las bandas de rock. Es una muestra más de la originalidad y de la fuerza y de las ganas que tienen de seguir adelante. Solo un último detalle: la verdad es que la musicalidad y las canciones, no podemos evitar recordar el OK Computer de Radiohead, esa búsqueda de melodías imposibles, esa capacidad de transportarnos a cualquier otro lugar y esa capacidad de imaginar o de interpretar sus letras. Vetusta Morla. Pull your mouth close to mine. I can see the wind coming down like black night. So speak to me like the wind. Some time, pain, some time. Estoy paranoico desde que te fuiste. Eso nos cantaba The Sunday Drivers desde su tercer álbum, Tiny Telephone. Esta banda toledana ha tenido que pasar por dos discos previos, con gran éxito ambos. El primero, recordamos, Rock Indiana en 2003 y Solitary Heart Attacks de 2004, hasta llegar a este nivel de calidad en la producción y de compenetración entre los miembros de la banda y el equipo de producción. Un disco absolutamente redondo, donde, bueno, pues, y como vemos en esta canción, hay dos protagonistas. Uno es la voz rota y desde luego que muy original de Jero, el cantante. Y no es Ray Manzarek quien toca el Hammond que suena en este Paranoid, sino Julián, miembro que recientemente ha abandonado la banda y cuyas consecuencias pues veremos en un cuarto disco de estos toledanos. Editados también en Mushroom Pillow, como alguna de las bandas que han sonado antes, la verdad es que, bueno, pues consiguen una sonoridad, como decíamos antes, enormemente interesante, pese a la cierta pérdida de frescura. Pero es que los Sunday Drivers, con este tercer disco, han conseguido crear una marca, han conseguido crear una sonoridad propia. Y eso es algo enormemente valioso, aunque las críticas siempre pueden aducir que no hay ninguna evolución dentro de la banda. En cualquier caso, está claro que escuchar canciones como Do It, como Rainbows of Colors, nos hace pensar en esa marca, en ese The Sunday Drivers, únicos en su especie. El nombre del disco proviene de los estudios de San Francisco donde se ha grabado el disco. Bajo la tutela de Brad Jones han conseguido, bueno, pues dar el toque que les faltaba para, bueno, pues para potenciar ese sonido Sun Driver, que en esta ocasión suena más pulp folk que nunca. Nos recuerda a los Birds, a The Band o incluso a Wilco, con esas partes instrumentales en Rainbows of Colors, pero que siguen manteniendo una pequeña reminiscencia británica. Ardieron también y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin drama. más esta vez. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Llevo todo el día en cama. Eso es. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Un Vamos a Quique González con, bueno, pues con lo que es un auténtico temazo extraído de su Ajuste de Cuentas, un disco también DVD grabado en directo en Madrid y que, bueno, pues hay enormes colaboraciones. En concreto, este Vidas Cruzadas fue cantado y encontramos la voz de Iván Ferreiro cantando con Quique González, algo que consigue, bueno, pues hacer renacer esta canción que pertenece al repertorio ya inmenso de Quique González. Originalidad de Quique no está en ser catalogado como el clásico cantautor español. Sus referencias no son las de un Silvio Rodríguez o la de un Joan Manuel Serrat, sino sobre todo músicos de rock de tradición musical estadounidense. Me refiero a Bob Dylan, a Neil Young, a Tom Petty, a Van Morrison, incluso a Ryan Adams y también, pues por qué no, a Wilco. Guitarra slide, esas transcripciones de vivencias en un coche, al estilo de cualquier road movie americana, la esencia del perdedor, tan reflejada en películas de cine negro, y referencias literarias en cuanto a perdedores, Bukowski, alguna a Mario Benedetti, que también, como sabéis, bautizó el nombre de este programa. Todo eso y muchísimo más está dentro de Quique González. Dices que no pasa nada, que volar no te afectaba. Yo me guardo el corazón, me guardo el corazón. Vas a llamar si no es para decir que todo está al revés. I look for places I've never seen. Nothing moves but the quiet on the street. Jetlag acababa con esa inquietante estrofa. No vuelvas a llamar si no es para decir que todo está al revés. Jetlag es una de las canciones que más nos han gustado del tercer disco en solitario de Iván Ferreiro. El tercer disco se llama Mentiroso, Mentiroso, acaba de ponerse a la venta. Y bueno, pues le preceden su corta duración, lo llamaríamos, puesto que incluía solamente 8 canciones, las 7 y media. Y el primer disco que grabó junto con su hermano Amaro Ferreiro y que le separó definitivamente de los piratas. You remember the song, but it sank in the water that eats the light, wrapped in cold late at night. La verdad es que encontramos una evolución importante desde los 2 discos anteriores hasta este Mentiroso, Mentiroso. Cierto es que el primer disco era un disco mucho más intimista, mucho más acústico, con tal vez menos peso de la producción. El segundo era un disco un tanto improvisado, grabado muy rápido y prácticamente sin promoción, una especie de transición hacia lo que hubiera de llegar. Y bueno, pues la verdad es que al margen de detalles como las canciones que ha puesto libremente en la web Iván, al margen de su discográfica Warner o del gran peso que tiene los contenidos del libreto con el disco, con un cómic en su interior, el caso es que la música sigue siendo tan magnética, la voz sigue estando en primer plano y las canciones siguen siendo igual de enigmáticas y de inquietantes y de sinceras. Iván Ferreiro. Ha sonado New York City, otra canción más del disco Mentiroso, Mentiroso, de Iván Ferreiro. Pero es una canción especial, es una canción que suena mucho a... Se ven mucho las influencias de su hermano Amaro, y es que incluso Amaro Ferreiro la suele tocar en sus propios conciertos. Amaro Ferreiro ha lanzado recientemente La ciudad de las agujas, y encontramos una gran similaridad entre la sensibilidad de Amaro en una serie de canciones, por ejemplo Jet Lag, que ha sonado antes, esta Nueva York de Mi Pandero y Secretos Deseos son unas canciones que más nos recuerdan a la música de Amaro o que más influencia tienen en la sensibilidad del hermano. Hay otras dentro de este Mentiroso, Mentiroso que tal vez nos recuerden más a la etapa anterior de Iván Ferreiro en Los Piratas, sobre todo la última etapa, la de Ultrasónica y Relax. Más de una vez, Canción Húmeda, Personalidad Múltiple o Canción Sin Compasión nos siguen recordando mucho a esta última etapa de Los Piratas y hubieran podido pertenecer perfectamente sin desentonar a esta nueva, a esta pasada etapa. ¿Qué nos queda? Pues nos queda un poco la parte que más nos sorprende dentro de la musicalidad de Iván Ferreiro. Son otras canciones que no encajan dentro del pasado o de las influencias. Tienen unos tintes mucho más teatrales. Hay canciones incluso sin entonar, habladas, piezas desnudas, piezas surrealistas, ritmos circenses como magia. Eso es un poco lo que más nos sorprende y lo nuevo de este Mentiroso, Mentiroso de Iván Ferreiro. Disco absolutamente recomendable y que estoy seguro que os va a sumergir en un mundo maravilloso. Hasta aquí este paseo por el puente dominical. Hemos recorrido esta hora de radio utilizando como hilo conductor cantantes españoles, la nueva sensibilidad al margen de triunfos o de fracasos. Siguen siendo los grandes adalides de la música independiente, del hacer lo que uno quiera y lo que el corazón dicte. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y bueno, pues como siempre, os emplazamos a, si no tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, en el 107.5 de la FM Radio Enlace, o a través de la web en www.radioenlace.org, hacerlo a través de nuestro podcast en internet. Podéis acceder a él a través de elpuente.blogs.terra.es. Allí podréis disfrutar de esta edición junto con las 23 precedentes y, como siempre, dejar vuestros comentarios, críticas para poder conoceros vosotros los que estáis del otro lado del receptor. Nada más, nos vamos a despedir con una banda muy original, se llama Stand Still. Es una banda de difícil acceso, atrevida, sincera, que bueno, pues han sacado hace el año pasado su disco Viva la Guerra. Y que, bueno, pues es otra muestra más del tipo de sonido que están haciendo dentro del panorama nacional. Stan Stills recogen la cotidianidad en canciones pues totalmente sobrenaturales, con un sonido mucho más heterogéneo, con una sección rítmica absolutamente deslumbrante. Os dejo descubrir esta canción, el porqué de hablar solo de Stand Still como colofón al programa 24 de El Puente. Hasta la semana que viene. Bueno, ya hemos llegado al fin de la noche. ¿Y ahora qué? ¿Qué de qué? Pues nada. Si algo le ha sentado mal, corra por la casa. Siéntese, apriete con la cara. Y al final, que no quede nada.